Decimas. Muy bien, estábamos con Juan Carlos Junio, un porteño de ley, repasando un negocio o un negociado, ¿cómo le puedo decir esto, Juan Carlos? Sí, el título, volvamos, era transparencia y eficiencia, porque todo aparece errado, pero bueno, efectivamente, también puede ser negocio o negociado a esta altura del relato, ya está claro que lo de transparencia y eficiencia es una ironía de este columnista, porque todo esto es tan raro que no se puede ser tan ingenuo, tal cual la diputada Penaca, que ve que todo esto es muy raro, por los frutos lo conoceréis, compró un terreno y lo vendió 4 veces más caro. Obviamente el que lo compró, como dijimos, no es tonto, sino que originalmente el precio del terreno se compró subvaluado. Hay un negociado. Decíamos, creo, Nicky Caputo. Nicky Caputo, sí. Amigo del presidente. Amiguísimo del presidente de la Nación, compañeros de la escuela secundaria, en fin. Entonces el kiosquito, decíamos, tiene 56.570 metros. La legisladora, como decíamos, está advirtiendo hace tiempo sobre esto. Sin embargo, el gobierno porteño lo volvió a revalidar, lo que le había otorgado hacía 9 años a este señor Nicky Caputo. Una historia de gente con mucha suerte. Los muchachos del distrito Cuartier Puerto Retiro van a invertir en este kiosquito que consiguieron una habilitación rápido por los 56.570 metros, $215 millones. Caramba. O sea que el negocio es un negocio fabuloso. Esa es la inversión. Todavía nadie sabe cuál será la rentabilidad, la utilidad que van a tener por estas autorizaciones. Y un poco más. Como dijimos, el terreno en su momento estaba habilitado solo para edificios públicos. Sí. Pero en el 2008 el Ricky tuvo otra suerte más. Le cambiaron la zonificación e interpretaron, porque así lo dice la normativa, que en su momento, interpretaron que era asimilable lo público a una tipificación de oficina comercial y hotel con auditorio. Por lo tanto, lo público es tipificado como una oficina comercial y hotel con auditorio. Por lo tanto, se lo habilitaron. O sea, compró a precio de que solamente podía ser una dependencia pública y en el medio el macrismo le resonificó el asunto. Por eso. Para hacerlo comercial. Claro, y entonces. Él no sabía nada. Él no sabía nada y entonces compró a 400% menos de lo que después lo vendió. Así que está claro que eso de la... Uno supone que acá hay, además del lobby, el amiguismo, información privilegiada, ¿no? Porque después está el tema del Paseo del Bajo Oeste, ¿no? Que van a construir claro. desde la boca hasta ahí, que eso también le da valor a toda la zona, ¿no? Digo, y son decisiones que también toma, en este caso, el presidente... No, puedo decir la reestructuración de la autopista Ilia, toda esa zona ahí. El Metrobús llega a la boca... Sí, sí. Pero después esa parte es como una esquinita, como un codo donde se va a modificar toda la estructura, de tal manera, entre otras cosas, que la Villa 31 queda como dividida por todo un bloque de cemento que no jodería de ninguna manera a este proyecto. Pero yo te decía el Paseo del Bajo, la construcción esa que van a hacer. Sí. Pues todo parte tierra. De la misma, claro. Claro, pues eso digo, juegan. Sí, igual en la Villa 31 van a hacer una inversión que también estos muchachos están ubicados en la empresa constructora que van a hacer la remodelación, una mejora en la propia Villa 31 también. De buena gente que son, también, ¿no? Porque eso le brinde Es un tema de que son gente con mucha suerte. Y ya que seguimos con esto, hoy estamos con la transparencia. Sí, sí. Entonces, muy bien. Yo quiero subrayar eso que dice, perdón, Juan Carlos, lo que dice Roberto, porque después de esas obras de infraestructura que el gobierno encara, esto va a valer mucho más todavía. Así es, se está transformando en una ciudad donde hay grandes negociantes y donde hay grandes negocios, y como decíamos el otro día, allí donde hay una necesidad y un derecho. Sí. Volvemos a decirlo, donde hay una necesidad, hay no un negocio, un gran negocio. Y ya que estamos, como decíamos, con el tema de la transparencia del gobierno de Macri y Rodríguez Larreta, te cuento que hay otra gente con mucha suerte, no son los únicos, no tan grandes, no estamos hablando de 56.000 metros, son los que se beneficiaron con contrataciones que les llaman contrataciones directas, que el vulgo les dice contrataciones a dedo, claro, ¿no es cierto? Ellos en términos contables le llaman gasto computable. En materia de creatividad contable y de eufemismos para que la gente no se dé cuenta, no podríamos negar que son buenos. En el periodo 2012-2015 otorgaron por este sistema de contrataciones computables, de gastos computables, 2.000 millones de dólares. Son ingeniosos. Un ejemplo de estas historias, como para que recordemos todo, fue el mentado Fernando Niembro, sí, que está retornando, al éter, que recordarán obtuvo mediante estas contrataciones rápidas 23 millones de pesos en contratos directos, que en gastos computables, ¿no es cierto? Otro caso que había sido bastante sonado es de Néstor Grindetti, otro gran amigo, que cuando era ministro acá de nuestra ciudad, le otorgó una empresa de otro amigo conocido, de Diego Kravets. Sí, creo que llegó después de ministro. Trabajitos, lo tiene ahora de ministro de Seguridad de la Nuz, de 2 millones de pesos también mediante contrataciones directas, que con la misma modalidad. Todo muy rápido. Como decíamos, estamos con el tema de transparencia. Y ya que lo mencioné a Niembro, sí, quiero recordar que hace un par de miércoles suscité que estamos esperando que la Unidad de Información Financiera y la AFIP le responda al juez de la causa de Niembro sobre Three Lions, Sociedad Anónima, que es una empresa que está en un paraíso fiscal, del hijo de Fernando Niembro, Diego Fernando Niembro. Estamos esperando que responda a los entes públicos qué estuvo pasando con este ciudadano. Muy buena información, Juan Carlos, te agradecemos mucho. Juan Carlos Junio, un porteño de ley en Caballero de Día.